El color poco interesa si el jugo que da es mejor. Pero si no fueron ni son los que, por ejemplo, he tomado, a esos hombres que he dejado que se les afloje el chichón. Admiro el que se retuerce, pero entiéndase mi despliegue. Pa' que el barro no salpique, se lo ha de pisar despacio. El hombre ha de ser reacio con causas que justifique. Lo primero en aprender es no dejarse pisar. La prudencia y la verdad son cosas que van parejas. Pero si sufre y se queja, hay que saberse quejar. Nunca vayamos con tapujos ni con mostrarios de hablante. El que paga, que lo mande. Es justo y sin discusión, pero nunca de ocasión a que le chupen la sangre. Para el amigo que precisa, que trabaje sin interés. Para ayudar no hay una vez. Nunca cuente sus gauchadas. Acordarse y dar patadas no aparejan honradez. Canto que canto hoy y el canto que ayer canté, mañana lo cantaré de puro criollo que soy. Thank you.